Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, por la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada de día martes 27 de octubre. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña, como es habitual, la antropóloga encargada de género del Partido Comunista y exministra de Estado, Claudia Pascual, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo está, Claudia? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está, Rafael? Bien, un gusto saludarla, Claudia. Sabemos que es un día y una semana muy especial. Ya conocemos los resultados entregados por el CERVEL. La opción del apruebo logró en el plebiscito del día domingo el 80% de las preferencias. Algo similar ocurrió también con el mecanismo para poder cambiar la Constitución, para poder redactarla, que es la Convención Constitucional. ¿Cómo ve usted este proceso y cómo ve las perspectivas de lo que va a ocurrir a partir de este triunfo aplastante, reitero, del día domingo pasado? Yo creo que, bueno, lo primero es poder saludar a todas las personas, a todo el pueblo chileno, digamos, que se manifestó el día sábado, perdón, el día domingo con el plebiscito, marcando una opinión sumamente clara en términos de modificar la nueva la Constitución del 80, y por supuesto también con un mecanismo que sea la Convención Constitucional. En ese sentido, también es muy importante, creo yo, destacar que se empieza con este proceso a recuperar votación en comunas urbanos populares, comunas pobres, comunas en donde se expresa la exclusión y la desigualdad de manera muy potente, y por lo tanto creo que eso es una buena noticia, ¿no? Porque cuando ellos y ellas se manifiestan, efectivamente, la caricatura, digamos, que ha salido en estos días, las tres comunas donde viven 1% del país, dejan de tener la preponderancia que han querido tener durante todo este tiempo en la defensa de sus privilegios, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es un punto muy relevante para tener en cuenta. Lo segundo que creo que es muy importante es que la preocupación por aquellas comunas, por ejemplo, en donde baja la participación en comparación a el 2017, la segunda vuelta del 2017, son comunas en general altamente, son comunas más rurales, digamos, ¿no? Comunas con mayor dificultad de conectividad. Y creo, voy a poner un punto que a lo mejor a algunos no les puede parecer una minucia, pero que a mí me parece que son parte también de los elementos de democratización y de igualar el acceso a todas las personas, es que debió haber habido locomoción colectiva, espacios, digamos, que permitieran el llegar a los distintos locales de votación. Debe haber habido campañas mucho más certeras y mucho más eficaces para inhibir el miedo que podía haber al contagio, transmitiendo, digamos, cuáles iban a ser todas las medidas de prevención que iban a haber en los colegios, y además campañas de difusión del cambio de locales. Porque obviamente para poder tener un plebiscito seguro hubo que aumentar la cantidad de locales, mucha gente fue cambiada de locales y no todo el mundo se maneja todavía con internet, digo, sobre todo en estas comunas que pueden tener incluso problemas de conectividad con internet, no todo el mundo pudo haber sabido dónde votaba, ¿no? O haber llegado al local equivocado, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que esos son temas relevantes todavía a seguir dando cuenta. Y por otro lado, creo que el resultado de la Convención Constitucional con tan alto porcentaje es una muestra más de que la gente quiere participar de los procesos que vienen, quiere estar en el debate de la nueva Constitución, pero quiere estar con incidencia, quiere que estén representadas las diversidades político-sociales del país, quiere que no sea el propio Parlamento quien lo redacte, porque creo que hay siempre honrosas excepciones. Nuestros propios diputados, como bancada comunista, hacen el mejor de los esfuerzos en el Parlamento, pero no es menos cierto también que tenemos un Parlamento que durante los últimos 30 años habiendo incluso de repente promovido muy buenas legislaciones, es todo un tema el poder llegar a la promulgación de esas legislaciones, porque se producen negociaciones donde no siempre se respeta la voluntad de las mayorías del país, o no se respeta la voluntad y los intereses de las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, o de las organizaciones de mujeres, o de las organizaciones medioambientales, o de las organizaciones de la diversidad y disidencias sexuales, o de los pobladores, las pobladoras, o de los estudiantes, las estudiantes, etcétera, ¿no? Yo creo que esos son elementos fundamentales, digamos, de lo que ha salido en esto, con el resultado, digamos, de este plebiscito. ¿Y qué es lo que viene? Yo creo que lo que viene es un proceso, viene importante y complejo a la vez, ¿no? Vienen muy poquitos meses para establecer en primer lugar los candidatos y las candidatas a convencionales. Habrá que reflejar en esos candidatos y candidatas a convencionales. Yo espero en la unidad más amplia posible, pero una unidad con contenidos antineoliberales, una unidad que permita efectivamente no solo tener un ejercicio formal de redactar una nueva constitución, sino que de ponerle contenidos distintos a esa constitución, y que esos candidatos y candidatas convencionales sean indudablemente representantes de la diversidad social y política del país, ¿no? Entonces va a haber que tener mucha generosidad por parte de los partidos políticos para abrir sus filas, al menos en Chile Digno sí lo hemos entendido, por eso sacamos una declaración ayer, como Partido Comunista, Partido de Izquierda Libertaria, Federación Regionalista Verde, Acción Humanista, Partido Humanista también, Partido Igualdad, Movimiento de Victoria Popular, entre otros, digamos, que estamos dispuestos a dar, digamos, que en nuestras listas vayan representaciones sociales muy, muy relevantes, digamos, ¿no? Y nos parece que eso es fundamental. Yo creo que eso es lo que va a venir van a venir jornadas de movilización muy importantes, no solo por el voto, sino que también por los contenidos que impliquen tener una constitución totalmente consagradora de los derechos sociales, civiles, políticos, culturales y económicos de las personas en Chile, ¿no? Que tengan una concepción de Estado muy diferente al Estado subsidiario, que sea un Estado garante, social, solidario, que sea que tenga una constitución que permita también rayar un poquito la cancha con respecto a un nuevo modelo de desarrollo económico. Claudia, y quiero marcar un punto lo que usted señala respecto a la unidad, porque lo decía acá, bueno, el presidente de su partido, Guillermo Teller, de que esto podría ser, lo ocurrido el día domingo, una victoria pírrica si no se logra, por ejemplo, los dos tercios constituyentes, considerando que si va, por ejemplo, la oposición en 2, 3, 4 listas, más los independientes y los movimientos sociales, podría a lo mejor no fraguarse en la práctica una constitución democrática, considerando que la derecha habitualmente tiende a ir unida en estos procesos. Yo creo que, por eso digo, yo creo que es muy importante generar la unidad lo más amplia posible, ¿no? Pero tiene que ser una unidad que permita efectivamente establecer la mayor cantidad de acuerdos en términos de contenidos programáticos que den cuenta de una constitución distinta. Y yo creo que a eso también se refiere el compañero presidente, ¿no? El compañero Teller, porque efectivamente puede ser una victoria absolutamente formal si es que no solo no vamos unidos y por lo tanto no accedemos a los 2/3 y la derecha se sobrerepresenta una vez más en la convención constitucional, pero puede ser también una victoria formal si es que tenemos los 2/3 desde el mundo, por así decirlo, amplio de la oposición, distinta a la derecha, pero que sin embargo no tengamos clarificado cuáles son los ejes y las líneas programáticas que queremos establecer en la Constitución, que implique respetar la voluntad del pueblo, ¿no? Que impliquen respetar el mandato y la sintonía fina que nos está pidiendo la ciudadanía, las organizaciones y el pueblo, en definitiva, con el resultado de este plebiscito. Sí, y también, yendo a un aspecto que es positivo y está confirmado, Le pregunto a usted, como ex ministro de la Mujer y Equidad de Género, ¿hay expectación interesante, esperanzador también el hecho que va a ser una convención con paridad de género? Sí, yo creo que ese es un tema muy, muy relevante. Es un tema muy... que se le ha sacado todo el lustre, por así decirlo, previo en la campaña para que no se votara por la convención mixta, sino que se votara por la convención constitucional, digo, que era la única que garantizaba la paridad de género, pero también se le ha sacado mucho lustre a posterior de los resultados, porque efectivamente va a ser un hecho bien inédito en términos no solo de nuestro país, sino que del mundo. Es la primera convención que redactará una constitución con una convención paritaria en su conformación garantizada por el propio método de elección, digamos, ¿no? Y eso es muy importante. Ahora, dicho eso, también quiero decirlo con mucha fuerza, es tan relevante que estemos representadas las mujeres en general en el 50% de la convención constitucional, como que las mujeres que lleguen a esa convención constitucional sean también mujeres con una perspectiva de género transformadora y por lo tanto con mujeres comprometidas con garantizar el derecho a la vida libre de violencia, mujeres comprometidas con un nuevo modelo de desarrollo económico, mujeres comprometidas con un nuevo modelo de Estado, mujeres comprometidas con la libertad de decidir, mujeres comprometidas con la igualdad sustantiva, ¿no? Yo lo he dicho siempre en este programa y en todas partes, más Ena Bombager, más senadoras Van Rysselberghe, más Evelyn Matthei, por ejemplo, de ese tipo, en la Convención Constitucional no nos garantizará el horizonte transformador en materia de género que estamos buscando y que buscan muy especialmente los movimientos de mujeres y los movimientos feministas en particular. Y están excluidas también, Claudia Pascual, mujeres de pueblos originarios y mujeres también dirigentes sindicales que no están garantizados que puedan participar. Bueno, yo creo que ese es uno de los temas fundamentales. Hoy día, una vez más, se necesita aumentar la presión. Hoy día se va a votar precisamente la Cámara el tema de los... en el Parlamento, digo, el tema de los escaños reservados para pueblos originarios, y la idea es que indudablemente puedan sumarse más escaños donde están representados los pueblos originarios, pero también que están representados de manera paritaria, ¿no? Me parece que es fundamental eso para las mujeres de pueblos originarios. Pero también, como usted dice, yo creo que uno de los elementos fundamentales para garantizar un camino distinto de democratización diferente, que se saque estas amarras que tiene la concepción de la Constitución del 80 y por lo tanto del pinochetismo, que nos ha embargado, digamos, en términos de institucionales durante estos 30 años, es que se termine con las inhabilidades para las dirigencias sindicales y las dirigencias sociales para poder cargos de representación popular sin dejar de ser dirigentes también o dirigentes. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Yo creo que no se le puede pedir a alguien que renuncie. Se entenderá, digamos, que podrá se le puede hacer la prohibición, digamos, de ser candidato o candidata, ¿no? Otra cosa es que una vez electo esa persona tendrá que ver efectivamente si los tiempos les alcanzan, etcétera, pero para ser candidatos, para hacer campaña, no se les puede exigir como requisito renunciar a sus representaciones. En una arista más política, Claudia Pascual, vimos a un Sebastián Piñera el día domingo, ya ha confirmado el resultado del plebiscito, que se arroga, ¿no? Se atribuye el éxito de este proceso, y es surrealista verlo en esos dichos, flanqueado por ministros que estaban por el apruebo, otros por el rechazo. ¿Cómo vio usted esta situación de Sebastián Piñera? No, a mí me parece que yo creo que la gente ha sido muy sabia en esto. Realmente es una falta de respeto sin límite. No solo en la conferencia de prensa que usted está planteando, sino que las entrevistas que hizo a posterior, donde plantea, hemos organizado un plebiscito ejemplar. Perdón, lo organizó el CERVEL, el gobierno no hizo nada. O sea, de verdad que esto tiene que ver con las ansias megalómanas que tiene este presidente de hacerse omnipresente a todos los procesos, pero además donde este gobierno no promovió la participación en el plebiscito, no es su voluntad la que llevó a este plebiscito, es la movilización popular, son que ha costado además víctimas de violación a los derechos humanos desde el 18 de octubre en adelante, pero que tiene muchos hitos de movilización popular anteriores, ¿no? Las manifestaciones universitarias del año 97, el pingüinazo del 2006, las nuevas movilizaciones del conjunto de la sociedad del 2011 por el derecho a la educación, los trabajadores y las trabajadoras del subcontrato a principios de los años 2000, por nombrar millones de hitos, y por supuesto el movimiento feminista con mucha más fuerza desde el año 2018 en adelante, ¿no? Pero que ya venía generando estos atisbos a propósito de las manifestaciones en contra de la no distribución de la píldora de anticoncepción de emergencia del año 2007-2008. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que una vez más está haciendo el presidente Piñera y todo su gobierno es tratar de despojar de los contenidos políticos de fondo que tiene el resultado de este plebiscito, tratar de decir que son que aquí hemos ganado todos y todas, ellos apropiándose de un triunfo que no les pertenece, porque estaban por el rechazo, porque estaban por la convención mixta, porque no querían este proceso, por algo fueron obligados a generarlo a partir de la movilización social, y al mismo tiempo plantear, digamos, como siempre, su discurso, su libreto, que lo dice frente a cualquier tema, de que otra vez estamos luchando contra un enemigo poderoso e implacable, de que esto es la lucha contra la violencia, etcétera, etcétera, cuando no se hace cargo, que ha sido su propio gobierno el que ha instalado la violencia y la violación de los derechos humanos como una práctica sistemática para reprimir las demandas y la movilización del conjunto de la ciudadanía y del pueblo chileno. Lo decía hace un rato atrás, le comento, el abogado y profesor Jaime Gajardo Falcón, que usted conoce perfectamente, y él señalaba y marcaba el acento en que desde el año 1830, pasando por el año 1925 y obviamente 1980, jamás se ha elaborado en Chile una constitución por la gente, por la ciudadanía. En ese contexto, ¿cómo visualiza este proceso que viene y además que se haya... haya ganado, digamos, la opción de apruebo en una situación tan difícil, ¿no?, de pandemia, crisis social, de esta información que usted mencionaba en un principio? Bueno, yo creo que para mí por lo menos muy esperanzador y con una expectativa positiva muy alta. Creo que es complejo el proceso que se nos viene, creo que tendrá tensiones, porque hay una ciudadanía, hay un pueblo que también tiene mucha desesperanza, más que desesperanza, mucha rabia y mucha... crítica, digamos, al ejercicio de la política como se ha estado estableciendo y por ende también al sistema de partidos políticos y el propio parlamento y el sistema institucional que existe. Por lo tanto, como hay desconfianza, va a ser un proceso complejo de cómo lograr permear una convención constitucional que pueda representar tanto a sectores políticos como a los sectores sociales, digamos, ¿no?, en su más plena diversidad. Pero yo al menos siento que es un escenario muy auspicioso, muy muy positivo, digamos, en términos expectantes, porque necesitamos también apropiarnos de este proceso constituyente, de esta convención constitucional, para que no solo repitamos la historia de elegir 155 convencionales, mujeres y hombres, y se vayan ellos a discutir solos, ¿no? Y luego nos vengan a presentar cuál es el texto que redactaron. No. Yo creo que aquí la gente quiere una participación constante en el proceso. Entonces, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer los espacios de deliberación? ¿Cómo los convencionales y las convencionales van a no solo escuchar las posiciones de las organizaciones sociales y del mundo popular que quiere manifestar lo que quiere, sino que también cómo se le va a responder de manera vinculante a esas necesidades y a esos derechos que se quieren plasmar, ¿no? Y por lo tanto, por eso es que yo me imagino que va a ser no solo un proceso de redacción, de debate, de diagnóstico, redacción de un texto, sino que va a ser un proceso de mucha movilización. Yo me imagino un proceso de educación y de debate cívico popular muy muy relevante, ¿no? Lo decía ayer en un programa en Facebook Live que estuve anoche invitada. Me imagino que esto pueda repetir esquemas los esquemas, comillas, más abiertos que ha tenido el Parlamento, de hacer un par de sesiones de audiencia en donde escuchan las organizaciones y después se quedan ellos negociando cómo, cómo se redacta y que quede lo mejor posible, pero lo mejor posible a partir solo del criterio de quienes están discutiendo sin seguir escuchando a las organizaciones. Yo creo que es eso lo que está viendo la ciudadanía. Está diciendo, a ver, esto por algo, y se dice, no, que no sean que redacten los mismos, ¿no? Los mismos del Parlamento, los mismos de siempre, sino que se abra a una diversidad distinta, pero al mismo tiempo que el proceso sea muy diferente, ¿no? Y yo creo que para eso tendremos que estar cooperando, coayudando todos y todas. Desde los actores políticos, yo como militante política, digamos, militante de un partido, creo que eso es fundamental y por lo tanto estamos en esa voluntad como Partido Comunista, pero creo que esa voluntad tiene que estar por parte de muchos más partidos políticos y por supuesto también de las organizaciones sociales. Yo creo que no puede existir, así como estamos peleando para que no existan vetos hacia las organizaciones sociales, debe haber también un espacio de diálogo con y de conversación y ojalá de conversación también con partidos, digamos. Yo me imagino en ese sentido un espacio de convergencia político-social para enfrentar los procesos venideros, o social y política, si usted quiere. Y también romper, Claudia Pascual, las caricaturas que ya han empezado a proliferar en nuestro país. Así es, caricaturas que pueden menospreciar el tremendo aporte que se puede hacer hoy día desde las organizaciones sociales, desde el pueblo organizado. Yo quiero solamente poner como un detalle, el día domingo la celebración se provocó en los centros de todas las ciudades del país, en la región metropolitana, en Plaza Dignidad, no afuera de los comunos de la prueba. Y eso habla de que efectivamente... no es que nadie no comulgue ni esté de acuerdo con alguno de los comandos, pero claramente implica que hay un mensaje sumamente claro de que se tiene que hacer una apertura desde este mundo político hacia los actores sociales que se reivindica también puedan estar para consagrar el texto y el debate de contenidos que debe estar ahí. Así es. Claudia Pascual, encargada general del Partido Comunista, ex ministra de Estado, le agradecemos su gentileza con Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días a todos y todos. Muchas gracias. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.